aquí le preguntan a Jesús por el ayuno. Y Jesús dice que cuando él marche, entonces sus discípulos sí que ayunarían. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Hoy día, el ayuno, pues, se practica poco, pero además, la gente, cuando alguien se entera de que ayuna, le dicen, no, pero si Dios lo que quiere es amor, lo que quiere es misericordia. Y es verdad que lo importante es eso, pero también el ayuno es una buena obra. Y cuando digo ayuno, no me refiero solo al ayuno de comida. El ayuno, en definitiva, es sacrificio. Puede ser al que le guste el café, sacrificarse el café. Puede ser sacrificar el ver algo en la televisión. Puede ser sacrificar aquello que nos gusta, sea lo que sea. A lo mejor, un ayuno muy grande puede ser, durante un día, pues no hacer algo que a uno le gusta mucho hacer ese día. En definitiva, el ayuno es sacrificio. Aunque el ayuno de la comida es muy bueno, hasta para la salud, aunque siempre se aconseja el ayuno eclesiástico, que es hacer una comida al día y permitiéndose tomar alguna pequeña cosa en el desayuno y en la cena, pero poca. Ese ayuno es muy bueno para no desfallecer, para no... Hay personas que sienten una gran debilidad si no comen. Puede ser igual de bueno pues el hacer tres comidas muy ligeras, o un día fruta, o cosas así. Eso es bueno para la salud y para el alma, porque entonces la persona se acostumbra a no dejarse llevar de sus apetitos, sino a que la voluntad reine. Y todos, alguna que otra vez, deberíamos hacer algo de ayuno. Sería una cosa muy buena. Aunque el ayuno no es obligatorio, es solamente un consejo de Dios. No es obligatorio. Pero la persona que ayuna tendrá más agudeza para ver las cosas del Espíritu. La persona que ayuna comprenderá mucho más profundamente, con luces que vienen de Dios, las cosas de la religión. Mientras que la persona que está abandonada totalmente a los placeres de la tierra, cada vez se irá oscureciendo su visión acerca de los temas de la religión. Y muchas veces vemos en medios de comunicación o incluso filósofos que escriben libros, que escriben y hablan, pero en el fondo ellos tienen la vista oscurecida para la religión. No deberían enseñar ni una palabra, deberían comenzar un largo camino de aprendizaje, un largo camino. Y sin embargo, a veces estas personas son las que aparecen concediendo entrevistas, escribiendo libros, artículos, columnas, de cómo tendría que ser la religión. Ellos, que tienen la visión deformada, la visión emborronada por tantas cosas de este mundo. Desgraciadamente, en muchas épocas de la historia ha pasado esto, que los que más hablan en las plazas, hoy día las plazas serían los medios de comunicación, son justamente aquellos que deberían sentarse y aprender. Sin embargo, los verdaderos sabios en el espíritu viven apartados del mundanal ruido, hay que buscarlos. Pero cuando uno les escucha, escucha la voz del espíritu. Y a ellos es a los que hay que seguir. Porque además dentro del alma, cuando uno busca la verdad, hay algo que dice, aquí está la verdad. Mientras que la gente que escucha la televisión, lee una columna del periódico, les da la razón esa columna, Dicen, es verdad, ¿para qué me preocupo tanto si tiene razón este señor? Todo es mucho más sencillo. Es decir, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que sacrificarse. Da lo mismo hacer que no hacer, que al final Dios lo que mira es el corazón. No hay que hacer nada de nada. Eso es lo que enseñan las personas atrapadas por los placeres y los encantos de este valle en el que nos encontramos. Pues que todos nosotros sepamos que con la Biblia, el ayuno y la oración, cualquiera de nosotros puede aprender en la escuela del Espíritu los misterios más grandiosos del reino de los cielos.